los indios! ¡Mucha sangre! ¡Roja su tierra! ¡Salo! ¡Cielo! ¡Hordos crematorios! Tirados en el suelo, convertidos en carroña carcomida por tus manos. Ojos aterrorizados tan solo de verlos. No pueden creer que alguna vez fueron humanos. ¡Mierda! ¡Racista! ¡Con las que te muriera! ¡Mierda! ¡Racista! ¡Con las que te muriera!